Bueno, pues aquí en estos momentos en Radio La Nueva República, saludando a todos y cada uno de nuestros amigos que alcancen a sintonizar esta emisora. Radio La Nueva República, estamos transmitiendo desde la ciudad de Ahumada, Chihuahua, México, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Radio La Nueva República es la radio que está sonando fuerte aquí en la frontera norte de México. Transmitiendo la buena música y también la noticia veraz y oportuna. Noticias que en ninguna otra parte, aquí en las emisoras de esta región, usted escuchará. Radio La Nueva República no está comprometido con ninguna agrupación religiosa ni tampoco alguna institución política. Radio La Nueva República, estamos en la completa libertad que tanto necesita aquí nuestro país, la libertad de expresión, expresarnos públicamente lo que siente nuestro corazón, lo que siente nuestra vida. Exponer ante el público lo que está sucediendo en la actualidad. Radio La Nueva República no está controlada por ninguna empresa, por ningún sindicato, ni por ningún partido político ni religioso. Radio La Nueva República está comprometida única y exclusivamente con el pueblo de México. Presentando aquí en Radio La Nueva República la música mexicana de gran gusto para nuestros hermanos de México. Radio La Nueva República, aquí en Ciudad Ahumada, Chihuahua, México, con un gran gusto saluda a todos y cada uno de nuestros amigos que alcanzan a sintonizar esta emisora de radio. Cubriendo toda la zona fronteriza, Villa Ahumada, Ciudad Juárez, Casas Grandes, Chihuahua y todas las rancherías, ejidos y toda esta comarca fronteriza. En estos días que ha sido de gran excitación para el pueblo mexicano, con la venida de un extranjero que el único propósito al que viene es el de seguir impulsando a aquellos que han estado destruyendo a nuestro país. La venida del Papa Romano aquí a México es exclusivamente para seguir fortaleciendo a aquellos que han estado pisoteando al pueblo mexicano. Radio La Nueva República se levanta su voz en contra de todas estas injusticias en que vive el pueblo de México. Esperando que cada ciudadano, cada mexicano, reflexione y pueda ver la realidad de todas las cosas que están sucediendo, tanto en el ambiente político como en el ambiente religioso, que se han amafiado para estar oprimiendo y explotando al pueblo humilde. Radio La Nueva República se levanta con poder, hablando contra todas estas injusticias.